Yo era conductor de programas, locutor. No llegué a pasar el plumero, pero sí, era el conductor de algunos programas de la radio y locutor cuando había que grabar alguna cosa. Claro. ¿Vos sos locutor profesional? Yo arranqué a trabajar en radio en el año 83. No había dónde estudiar. Entonces yo estudié en la escuela de declamación. Había un, que fue el que la inauguró en el año 74. Leonel Aníbal Piñeiro era un locutor de Carve y de Canal 10, veteranísimo, de la generación de Américo Torres, tal vez un poquito antes. Y el tipo tuvo la buena idea, en el año 74 hacer una escuela de locución. Yo caí en el 81, 82. Aprendí locución con él, hice un curso de oratoria, uno de declamación, un curso de periodismo. O sea, en la escuela de declamación se daban diferentes cursos de un año, una cosa así. Pero claro, lo que pasa es que yo se llevaba como 6 años en la radio cuando apareció Ciencias de la Comunicación. Que después le llevó muchos años a Ciencias de la Comunicación a armarse como una cosa más seria. Y entonces, mis maestros de radio fueron los tipos que yo escuché. Yo tuve la suerte de empezar en la radio escuela. La radio escuela era Centenario. O sea, todo el mundo iba a parar a Centenario o alguna de esas radios chicas, pero Centenario en especial, donde te dejaban hacer radio. A mí un día me convocó una compañera que yo tenía de la escuela de locución, y me dice, ¿por qué no vas a Centenario? Hablas con esta persona que están tomando unas pruebas. Tomé unas pruebas, me quedé, me llamaron, empecé con nada menos que con la doctora Gloria Levy, que es crítica de teatro y mujer de radio y de televisión de la vieja guardia. Ya no se acuerda de mí, pero yo no la olvido nunca más. Me dejó estar allí unos meses en su programa. Eso fue en el año 82. Coincidió que yo entré en septiembre del 82. Ella en diciembre del 82 tomó las vacaciones del verano. Iba a retomar en marzo. El dueño de la radio me dijo, y si usted se anima, yo tenía 22 años, poner música durante el verano, y dice, pues la autora hasta el marzo no vuelve. Y me faltaba cerrarme la almohada. Claro. Y resulta que la autora no volvió en marzo. Se fue al espectador, le hicieron una oferta buena. Y entonces me dijo, quiero hacer un programa de radio. Llevamos un periodístico musical, como se le llamaba, ¿no? Leía comunicado, leía el diario, alguna revista que te caía, alguna información, alguna entrevista, y pasaba música. Y le prendí. En la radio estaba, a la una arrancaba Rubén Castillo. Yo me quedaba a mirar el programa en la PC, o sea, a través del video. Porque no era solo que Rubén Castillo hacía, sino la gente que venía. O sea, desfilaba la crema de la cultura uruguaya. Y estaba José María Barrios, que ya hacía programas de blues y de jazz. Estaba Macunaíma, Elvio Rodríguez Valgari. Había un montón de gente que me enseñaba. Claro. Sin que ellos supieran que me estaban enseñando. No, claro, yo asistía, o sea, yo escuchaba y miraba. ¿Y sabes qué pasaba con la escuela? Porque yo te digo que era una radio escuela. Te dejaban hacer cosas. Había un hombre ahí que estaba trabajando la parte artística, digamos, de la radio, que no era el director artístico, pero tenía algo que ver allí. Y un día me dice, vamos a hacer un programa de tango. Y digo, yo no sé nada, esta es la comparsita. No, dice, pero yo escribo los libretos, porque él tenía una fascia. Si yo te escribo los libretos, dice, vos lo lees. Y hicimos un programa de tango, pero de tango uruguayo, no va a entrar un tango argentino. Y entonces hicimos un programa llamado Tango Mío. ¿Quién era ese hombre? Se llamaba Carlos Viñoli. Era un hombre vinculado al ambiente del tango, pero en la época en que recién arrancaba Joven Tango, por ejemplo. O sea, un veterano. Hicimos Tango Mío. Entonces yo tenía, pasaba tangos en Tango Mío, canto popular, porque era la música que se usaba en ese momento. Y en los últimos tiempos, en el 84, llegué a hacer algo de carnaval, que no tenía nada que ver conmigo. Pero pintó carnaval y me hice carnaval. Entonces yo creo que eso sirvió, a falta de una formación académica, sirvió la experiencia. Pues fíjate, a mí me tocaron cosas con 22, 23, y yo estaba volviendo a la dictadura. Pero había más difusión de cosas, pero increíblemente. Pero había una movida tremenda, la radio era imprescindible. Claro. ¿No? O sea, todo el mundo escuchaba radio. Sí, sí, ni hablar. Yo además, el Centenario, vos sabés que habían dos bandos anti-dictadura, que eran la izquierda, que era la 30, y Centenario, que se recostó para el lado de los blancos. Vos sabés que la gente empezó a identificarlo, y se empezó a hablar la 30 y la 36, como dos cosas que, si bien iban para el mismo lado, eran opuestas en el sentido de que cada una tiraba Además para había radio que estaban identificadas con estaban el régimen, identificadas. ¿No? Entonces, sí, la radio fue un bastión de resistencia. Sí, la radio en general. Claro. Lo que pasa es que todo comunicador estaba laburando, poniendo la voz al aire o la cara al aire, lo que fuera, y de alguna manera estaba comprometido cada cosa que decía. Pero pasó una cosa con la televisión, por ejemplo. La televisión, pero la televisión es otro mundo. Historia, y las radios que respondían a la televisión. Y tampoco. Después tenía la radio, pero me refiero que en líneas generales había una cosa de esa. Había otra gente que hacía otras cosas en otros lados. Lo que pasa es que la 30 quedó tan identificada con Germán Araújo y con la línea que él tiraba, que fue brutal. Y Centenario se empezó a identificar por el lado de los blancos, que no fue una cosa que se haya decidido, fue dando. Se hicieron blancos wilsonistas, digamos. Claro, seguro. De oposición a la dictadura. Y era, la gente se agarraba de un montón de cosas. Sí, entonces, yo qué sé, yo me acuerdo el día que vino Wilson. y no se podía decir nada. Entonces yo transmitía, sacábamos llamadas al aire. Y entonces la gente te llamaba y decía, qué lindo que está para ir a pescar a la collera. Sí, claro, ¿viste? Sí, o sea, sí, era toda una cosa, sí, porque está lindo el día, sí, ¿no? Claro, acá se pesca lindo. Entonces, todo el tema era ese, era todo entre líneas. Yo leía el diario, entonces, ¿sabes lo que tenía de bueno? Que primero estabas al tanto, por lo menos de todo lo que se podía informar. Y segundo, te daba la pauta de que, no te digo que estábamos observados, pero sentías que no estabas solo. Yo, por ejemplo, el diario El Día, que era el que recogía, porque me quedaba en la esquina y me habían dado un carnet para recogerlo, había empezado a poner un conteo en reversa. ¿Viste? Sí, sí, en el encabezado. En el encabezado, sí. Faltan 50 días para el retorno de la democracia. Ay, entonces yo empezaba diciendo eso. Y vos sabes que, aunque era una tontería, eso marcaba una línea. Ah, si este tipo está de acuerdo con que volvamos a sí. Y después la gente con lo que te iba pidiendo de la música, viste, te iba llevando también para ese lado. Pero ahí estabas haciendo una radio y, por ejemplo, en el plano estrictamente musical, con una música que no es la que después vas a... Que bueno, no es la que después voy a usar. No. Allí yo usaba lo que se llamó en ese momento el canto popular. Claro. Era la música del momento, que tenía cosas muy buenas y tenía cosas muy malas. Yo siempre digo que la música después pasa, con el tiempo, pasa por un servidor, sí, y queda lo que queda. Entonces vos hoy podés seguir viendo a la hermana María Carrero, podés seguir viendo a Fernando Cabrera, Mauricio Ubar, Dino, Washington y Cristina. Y hay 500 más que no saben ni dónde fueron a parar. Pero está, nosotros metíamos dentro del título canto popular casi todo. Había gente que decía, no, el carnaval no, porque el carnaval es canto popular. O este, el, de repente la música de Ayuí, Ayuí es como una escuela de música, ¿no? O sea, donde vos escuchás al tipo y sabés que viene de ese lado. No, porque esto no es canto popular. Porque, no, era, yo pasaba tres videos a rumbo, qué sé yo, los que iban cantando. Este, lo primero de Jaime Ross, sí, que había grabado, que yo dijo de Ayuí. Y pasaba por el otro lado, el primer disco de Pablo Stramín. Sí. Omar Román y los del Altillo. Omar Román y los del Altillo. Juan José de Melo. Eso ya hasta el año 84. Y un día yo iba a las casas discográficas a buscar material para difusión. Y tenía buena relación, casi te diría, de amistad con Carlos Dumpierres, porque tenía una empresa llamada... Él no tenía, era el director de artístico, ¿no? Había una empresa llamada APSA, que entre otras cosas representaba a la RCA. Y bueno, conversábamos, hablábamos de música, lo que va a salir, lo que está pasando, qué sé yo. Y un día me dice, mirá, dice, el año que viene va a salir una radio, FM. Dice, a mí me gustaría que contar contigo. Y le digo, bueno, bárbaro. Mirá, dice que son de las ondas que entrega la dictadura. Sí. Pará, le digo, ¿cómo? Dice, yo te advierto eso, pero también te digo, dice, yo estoy trabajando en esto. Es buena gente, no se mete en lo artístico, no hay censura previa. Vamos a hacer una radio, la voy a dirigir yo, desde el punto de vista artístico, y si va a ser una radio dirigida a los jóvenes, la base va a ser el rock, aunque va a ser abierto a la música pop y a otras cosas. Sí. Dice, no vamos a tener problemas. Y yo quedé medio en duda, ¿viste? Venía de una radio que estaba en la vereda enfrente. Transcurrió el tiempo, allá por fines del 84, me llamó para hacer unas pruebas, empezamos a hacer unas cosas, tantear voces, no sé qué. Y ya en enero empezamos a grabar tipo pilotos pequeñitos para ver cómo quedaban las cosas. Y yo empecé a darme cuenta que esto no tenía nada que ver con nada de lo que yo hubiera escuchado antes. Teníamos emisora del Palacio, del Plata y emisora Azul. Y a veces la emisora de, digamos, del Estado, el Sol, que transmitía alguna cosa en estéreo, algún concierto, a veces después se apagaba. Era lo único que había en FM. Esta radio salía en una línea de lo que era la rock and pop, por ejemplo, que es más o menos la misma. Entonces dijimos, bueno, esto es otra cosa. Y yo estaba con el problema ético. Vos te das cuenta, Carlito, que yo vengo de una radio donde paso esto, paso lo otro, hablo de esto, lo otro. Y ahora veo una radio donde las ondas se las entregó la dictadura, está saliendo en los semanarios la lista de los tipos adjudicados. Sí. Mirá, dice, yo esto dice, es así, dice, yo tengo el mismo problema que vos, pero vamos a trabajar para hacer una radio nueva, distinta, diferente, que no tiene nada que ver con lo político, y vamos a hacerla de esta manera. Si hubiera alguna intención de que en algún momento alguien quisiera taparnos la boca, se terminó la relación. Y me convenció. Yo a Carlitos lo respeté siempre muchísimo, un tipo excelente y además un tipo muy inteligente. Yo sabía que no se iba a meter en camisa a llevar. Y así fue. La radio fue una radio de libertad total y absoluta. Apolítica, además. Apolítica, además. Sí. Fíjate que habíamos gente de todos los palos. De Aldo Novi, que estaba en Guambia y estaba en el Dorado, sin que eso tuviera nada que ver. Yo tenía un programa en la tarde que se llamaba Frecuencia Libre, porque yo pasaba a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, a Zita Rosa, si se cuadraba. Y pasaba a los estómagos y a los tontos. Y... Pero me refiero a que la libertad, el espectro era muy amplio. Sí. Y a mí nunca nadie me llamó para decir, no, esto no lo pasa, mirá que jamás. Ahí tenés, ¿ves? Ese es un caso. Vos me estás diciendo algo que es algo digno de recordar. Porque si uno dice El Dorado, yo, oh, aquella radio que pasaban todo tipo heavy metal. No, tenían la estética. Yo me acuerdo de las gráficas y todo que habrás visto en el coso, estaba vista, parece un heavy metal. Seguro, aparte era la época de Iron Maiden y todo eso. No. Pero no, de verdad, había esas propuestas. Lógico. Y esas propuestas venían de gente que no estaban alineados políticamente. Claro. Pero que uno, si rascaba un poquito, se daba cuenta que, por ejemplo, el caso sí, te dabas cuenta. Fíjate vos que si yo pasaba a gente como Silvio Rodríguez, o como Soledad Bravo, como Mercedes Sosa, evidentemente había una línea que venía por un lado que no era el del oficialismo. Pero además estaba Alto en la Mañana, que él también pasaba ese tipo de música. Y le fuimos dando como forma y cuerpo a la radio al andar. O sea, se fue perfilando. Ahora, el heavy estuvo y hasta llegó a haber un programa específico para el heavy. Pero no era la línea. Pero acordate lo que eran las peleas feroces entre los rockeros y los cantos populares. ¡Claro! A mí me parece que el Dorado después tomó la posición de los rockeros. Cosa que a la larga fue una buena apuesta porque... Mirá, lo que pasó fue que, yo creo, ¿no? El canto popular se fue desvaneciendo. Y el rock, que estaba fermentando en ese momento, estaba, empezó a crecer. O sea, son ciclos. El ciclo del canto popular se terminó en el 84, porque cumplió una función. Sí, cumplió una. Se terminó eso y ya está. Y quedaron los tipos que estaban haciéndolo artísticamente. Y empezó, el rock. Al rock después le pasó lo mismo, 5 años más tarde. Quedaron los tipos que tenían algo para hacer y para decir. Los otros se desvanecieron y desaparecieron. No, y además, históricamente en esos años, meter los 80, empezó a venir todo un bombardeo de rock internacional. Fue brutal. Mirá que nosotros no teníamos los medios que tenemos hoy para comunicarte y para tener información. La información venía de revistas que por ahí comprabas en Buenos Aires, o llegaba alguno a algún kiosco, o alguien traía de otro país. Y de lo que aparecía de repente en una notita en un diario o en una posición, era muy poca la información que tenía. No, y no te olvides que había una persona que difundía mucho rock internacional en otra radio y en otros canales, que era Carbone. Gente que podía viajar al mundo y traer cosas. Eran, ¿no?, cosas, claro. Lo que pasa es que habían otros que tenían las posibilidades de hacerlo, pero la música que traían era una música para la discoteca, para el sábado de noche. Claro, sí, sí. Entonces, venían y te cuadraban. Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, a nosotros eso no nos servía. Habían programas que tenían una tendencia netamente pop dentro del Dorado, como el programa de Ricardo, número uno. Él tenía todos los estrenos, más de la música pop que de otra cosa. Era el más pinchadiscos. Yo entré al Dorado y me encontré con el equipo original de la radio. Carlos Piedras era el director artístico de la radio. El tipo tenía mucho conocimiento, él tenía muchos años en el ámbito de la música, había estado vinculado a Panamericana, que ya era una radio que en su momento había despegado. Era un tipo que sabía mucho, ¿no? Él tenía información, tenía libros, se contactaba con gente de afuera, tenía buena discoteca, estaba en APSA, RCA, recibía material de primera mano. Él recibía lo que después se reeditaba acá y lo que no. Fíjate que él recibía, ponele, 50 novedades por mes, y acá salían 3 o 4, pero él tenía acceso a todo. Pero además era un tipo muy inteligente. Y bueno, y tenía sensibilidad para la música y para lo que era radio. Entonces nos condujo bien. Era mayor que nosotros, ¿viste? Andábamos todos los 20 y pico y él tenía 32, 33. Un poquito mayor, pero tenía otra línea. Entonces yo me encontré con él. Bueno, con él a la cabeza. Ricardo Zapelli, Aldo Novik, Jean Lustó, Sandra Arévalo, que era la locutora, la voz sexy de la radio. Quique Pereira, una persona brillante. O sea, como persona, además, ¿no? Y creo que ese era el equipo. Después vino... Sí, pues empezaron a venir, Figari. Figari, sí, claro. Hacíamos prácticamente de todo. ¿Y cómo era Melide? Era un tipo que... Te dabas cuenta que era el jefe. Tenía el aspecto de ser un tipo medio gruñón y que se imponía de ceño medio fruncido. Pero no era así. O sea, era una persona con la que vos podías hablar, con la que podías plantear cosas. Y tenías que convencerlo de que lo que le ibas a proponer valía la pena hacerlo. O sea, tampoco era que te decían sí porque sí nomás. Claro. Pero no era un tipo cerrado. Era un capo para el destornillador y los cables. O sea, era un ingeniero de verdad. Él instaló, armó y además trabajaba. Si yo no recuerdo mal, estaba en la parte técnica del Canal 10 y de la red, que fue el que le instaló, la red de televisión, donde hoy trabajo allí. Soy el locutor de la red. Era un genio en eso. Era un tipo que arreglaba las cosas. El primer toque que le daba a las cosas para arreglar era un golpe. Claro. O sea, él se acercaba a una máquina que no andaba bien y decía, a ver, pará. Primero, daba un golpe arriba y a veces enganchaba y seguía. Y si no, traía el destornillador y ahí la cosa cambiaba. Pero solucionaba cosas y fíjate que puso al aire una radio con elementos absolutamente básicos para salir al aire. Nos conectábamos con un cable, como ya te habrán contado, con un cable de acá, a la radio. A la antena. Imposible. Claro. Pero lo diseñó todo él. O sea, que era un capo el tipo. En mi caso personal, nunca se metió en nada artístico. Digamos, no pase ese disco, o esto, o lo otro, nada, jamás. Entonces funcionamos bárbaro siempre. Y además tenías una especie como de puente para acceder a él, que era Mario. Carlos Gutiérrez, ¿no? Carlitos Gutiérrez era... Ah, no, pero digo en el sentido familiar. En el sentido familiar. Sí, lo que pasa es que con Mario y con Jorge éramos compañeros de trabajo. Claro, y él, si tenía que pegarle un reto a Mario o a Jorge... A Mario no tanto, pero a Jorge de vez en cuando había que sacudirlo un poco. Sí. Lo sacudía sin ningún problema. No como padre, como jefe. Como jefe. Era un operador que estaba trabajando en la radio, igual que cualquier otro de los operadores. Jorge Melide era operador de salida al aire y Mario era operador de grabaciones. La radio trabajaba con mucha cosa grabada en cinta de carrete abierto, ¿no? Y Mario es un tipo muy prolijo, es un tipo que sabe muchísimo de todo lo que tiene que ver con la tecnología y con el audio, con el sonido en general. Muy prolijo. Entonces, él se encargaba de las grabaciones. Fíjate que grabar el ranking no era... Digamos, grabarlo era fácil. Armar el ranking no era fácil. Después llegamos con la dinámica, con el tiempo, llegamos a los tiempos para entrar a hablar, para cortar de hablar y que el tipo saliera cantando y todas esas cosas, que te lleva tiempo. Es como un ejercicio, ¿no? Pero al principio el ranking se grababa medio como en un laboratorio donde iba a armar piezas. En ese momento editar era... parar la cinta, cortarla con una gilet, pegarle otro pedacito de cinta, armar una apertura de un programa, te llevaba un par de días o más, porque había que pensar todo eso y armar de pedacitos de cinta. Y eso se encargaba Mario. ¿Viste? Era un técnico, y sigue siendo, ¿no? Un técnico exquisito. Jorge era un operador. Y el equipo de operadores, que para mí es muy importante nombrarlos porque los tipos son los que te sacan al aire. La gente reconoce las voces, pero si el tipo no sube la perillita, no hay voz que va. Y el disco sale como tiene que salir y la tanda sale en su momento. O sea, el operador es importante. Yo tenía de operador a Ricardo Zapelli, tenía de operador a Jorge Melide. En un tiempo tuve de operador a Norma Stanley, que es el legendario, el operador de Kesma. Qué sé yo, unos cuantos, ¿no? Sí. El relacionamiento era perfecto porque nosotros no teníamos vídeo, no había cabina. Yo le pasaba el disco, se lo daba en la mano, lo agarraba en la mano, me lo devolvía. O sea, era conversábamos entre nosotros directamente y la dinámica era muy buena. Tenía un swing especial hacer radio porque estábamos en vivo, trabajando juntos, improvisando.